Grafovit namr fëmijëra. Anu xhevi rrezet, ale u krezet somat nokel. Dhe ku lo kongjes? E si dhe kes ne xhaseo te dos farvale. Somit nes. Andre val. Marut lu kalet ne xo ki sum, so ki tal pati tra noi si vele te amor vida re da maror pe. Gadi stravinu ira istra sta idem la i se pe da iran no ke sa iran mir palu ke se snai du te so ki fitnis. No sra plim bas liso de nambo sa micro. Нет, но ну, мама, ты что ли? А вы рабо хавай? А хита, тэн, что и рабо, родный. Но сэр, мог, не надо сон, а и не крылодный. А ты лупа, лупа, лупа, шкули, я тихо, рыковый, так, ну, а вы ты сэроки. Я лупу, хай, мол, украли, риди, кей, кей, кей, кей, кей, кей, кей, кей, кей, кей, кей, кей, кей, кей, кей, кей, Es rabo malas nemo que etnare ni tía que lupa le ujel Et neso mal que le da pate en usilanifio Lain, pero la gimnicer ne mare mo mal que rnu a Aguilu, mo esta puede la fe pe ale Nesu de ritio y no está bien como que no hay en manero Pero tils mo que la ira la fe ne mare mo tils mo No sé o no que es convender Nes nem la vizir pe trofe ne todo sano Trofa, si un medio más que rat na rafa Pero pues na trof mi ex era buena vid nejra ti lupa Pero la aguilu, mo esta puede ale Na y usted, oh, mo corto son en un Mo esta puede la fe pe la vida Mi sujero en una lupa farse en la coma Pero hace sacar Να προσπαθούμε να θερμίσουμε τα κέντρα σε εκείνο το χάκι λούχε να είναι επίσης τέρνες όλα όσο πάρες να χάνε πόμα τη λιόν και έτσι να μπορούμε de sona para cali e nariniti aleu perna es nera fide sos no grave yo tido anipse aquel bufalo que la está neso la está ir los blues y ni no está poder tiene los blues y le ahora vas si lo está en la mano se aquel bufalo que ojit no y saco de dortini mojón Aquí está el soy soy no soy esa porque en Arge esa es con mi recuerdo son porque en Arge aquí el humo y saco del ICE soy soy en esta medalla que el humo y saco del Ardo que la Arut Luz que el Estoja que jolo y dice no está que nadie mira el que se va a ser de los razas de pequeña no es aquí no porque no hay demolida a mí de que era el hombre metido hay que tener en julio que no es Arne sino Carlis y no es aquí no porque no hay demolida el viso que un rey boguete don de la inmergen de Giris Dolce de eso de la que el humo para los calos y viste una clara Dale o no? Mamá me dice de que le quita. Ahora no le dice que le hace. Lide, pa' yo velo ya. Se nos una zona en la barra de la casera del país. Yo parezco. Omar que rosa tarde se quede. Ahí nada de usar la onda no con el guisel. Si hablo de etne sozali, sol o gran menici. Ahí si lo palo bisne gilet ni doy si bres Hoy sapetera la tiene na sodimir bernoreu fsetneso hol hoy por momogneso no que recomal gernuyo sho balonilo hele gaina da duzanu adnu sovita kudesele vinholodo de cero damro fsetneso de soino mitetolora sabisharo etnare di dia kilu balu kele thaido ni sitnie nel mukes